Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada, año 2016. Programa número 250. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Mira, Lisa, Canito, el perro detective. Hola, Lisa, ¿has visto algún ladrón? ¡Guau, guau! Gracias a la televisión por estos programas que nos ayudan a pensar. Basta también de esas dicotomías de que la televisión hay que apagarla porque no sirve para nada y lo único que sirve es profundizar no sé qué, ¿no? Discutamos qué es profundizar, hasta qué punto un programa de televisión humorístico, creativo, puede generar una reflexión, un desacomodamiento de una manera mucho más impactante que un aburridísimo libro que haga teoría sobre los vínculos y que después en definitiva no genere nada. Richard Rorty, ese filósofo neopragmatista norteamericano, decía que él creía que mucho mejor le iba a ir a las sociedades si le daba más lugar al arte que a la teoría, ¿no? En el sentido de que el arte y en sus expresiones contemporáneas, como el cine, por ejemplo, podía proveer un mejoramiento de lo humano, entre comillas, mejoramiento, ¿no? Más que cualquier teoría que indique cómo tenía que ser entonces, o cuáles eran los fundamentos del cambio para la mejora. Sí, no somos solo seres racionales. Muchas veces entendemos, comprendemos argumentativamente algo y después para que eso baje al resto de lo que somos puede pasar un abismo o no pasar nunca. Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la bruja de las palabras. Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. En mi casa está prohibida la sabiduría. Acá todo lo miramos como si fuera la primera vez. Mira, fue el que inventó el láser, el reloj atómico, la resonancia magnética, así que fíjate, premio Nobel de Física en 1944, un tal Isidor Isaac Rabí, decía: pienso que los físicos, como Einstein, como él mismo, son los Peter Pan de la raza humana. Peter Pan era un niño que no quería crecer. Ah, viste, la bruja de las palabras por algo dice las cosas que dice, ¿eh? Ah, en mi casa está prohibido crecer, dice la bruja. ¿Ves? Por eso. Oh, parecía sonsa la bruja. Pienso que los físicos son los Peter Pan de la raza humana. Nunca crecen y conservan su curiosidad. Una vez que te sofisticaste, sabes de más. Sabes más de lo conveniente. Mucho más de lo conveniente. Y entonces tenés los ojitos colonizados por esas cosas que sabes. Hablamos de los introyectos, no hablamos de sus maravillosos descubrimientos, de cómo se parten ocho una lombriz, que son cosas que descubrimos los niños, sino hablamos de las cosas que nos abastecemos para supuestamente sumar conocimiento. Este señor que descubrió todas esas cosas dice: no, sacá, ¿eh? Si quieres aumentar tu conocimiento, agrega cosas. Si quieres aumentar tu sabiduría, quita cosas. Ese debe ser Lao Tse o alguno de esos. Como todos los chicos suponemos, Albert Einstein no la pasaba bien en la escuela, es evidente. Yo lo deduzco primero porque hizo genialidades, inventó cosas que antes no existían, etc. Y segundo porque le tiraba sillas a los preceptores. Soy muy perspicaz yo. No la pasaba bien en la escuela. Así que los padres, señora, anote lo que tiene que hacer con el chico. Se les ocurrió enviarlo a una escuela que usaba la filosofía pedagógica de Pestalozzi. ¿Eh? Enrique Pestalozzi le decimos acá, Johann Pestalozzi le dice Howard Gardner, pero es el mismo Pestalozzi. Acaba de llegar a Jujuy, la primera escuela que yo sepa, tal vez haya habido alguna antes, ¿eh? Allí en el Cerro Las Rosas, si no estoy mal informado, desde ya que tiene la puerta abierta a la bruja de las palabras cuando quieran. Así le contamos a los amigos de Jujuy lo que están haciendo con una educación que no está pensada para llenar de conocimientos a los chicos, sino que los trata de encontrar allí, en el niño que son. ¿Eh? Y desde los sonso que son, ahí los encontramos, y desde ahí avanzamos lo que se pueda. ¿Eh? Y por suerte las autoridades educativas las han recibido muy bien. Así que lo mandaron a una escuela de Pestalozzi, es increíble, yo me acabo de enterar y no es una info que se conozca mucho, esto me parece. A Einstein le gustó mucho la escuela, disfrutó con su énfasis en lo práctico. Ah, o sea que no hay bla, bla, bla, bla, no hay abstracciones, no hay principios, sino que está todo lleno de detalles. Pero también había ciencia teórica. Allí hizo buenos amigos y, como diríamos hoy, dio el cambio. Así lo expresa Howard Gardner en nuestro léxico, como diríamos. Ahí floreció. Oh, ahí arrancó el chango. Ahí arrancó Albertito. Tito le decimos en el barrio. En esa escuela de Pestalozzi. ¿En qué consiste Pestalozzi? No quiero abrir la boca mal, pero sabemos que es una educación centrada en el alumno. La educación del resto de las escuelas está centrada en el profe. Sería así, en dos palabras, ¿no? Estoy perdiendo audiencia a pasos agigantados. No, los profes lo saben esto. Bueno, pasa que ellos no son los responsables de lo que se les exige. Mirá, solo un mes antes de su muerte, este murió en el 55, a los 70 y largo, no sé si llegó a los 80, o sea, 60 años después de ir al cole, esa escuela produjo en mí una impresión inolvidable. Gracias a la libertad que me inspiraba. Fíjate, y a la seriedad simple de los maestros. ¡Oh, qué lindo! Don Carlos, usted es un profe serio simple. ¡Oh, qué halago, ¿no? ¡Qué halago! Gracias a la seriedad simple de los maestros que no se apoyaban en la autoridad externa. Si no haces esto te va a pasar tal cosa, toda esa clase de cosas. Sino que el tipo si lograba autoridad, que no siempre hace falta, era porque se la ganaba, porque sabía un poco más, porque tenía más recursos. Albertito, ¿probaste de esta manera? Ah, sí, profe, qué bueno. Entonces se ganaba la autoridad porque se la merecía, ¿no? A veces los adultos no merecemos la autoridad. Si lo dirá nadie, ¿no? A veces los adultos merecen la autoridad. Gracias a su éxito en esta escuela, anote, señora, Einstein pudo conseguir el acceso al prestigioso Instituto Politécnico de Zúrich, donde iba a estudiar. Un año antes no había podido hacerlo y parece que esta escuela le puso las pilas. Bueno, ya Einstein combinaba la curiosidad y sensibilidad del niño pequeño con los métodos y el programa del adulto maduro. Pero para eso usted sabe que es lo más importante y lo más difícil. Es sostener la curiosidad, la sensibilidad y la estupidez del niño pequeño. Pero eso no está bien visto. Me parece que nuestra cultura, nuestro clima, tanto en los colegios como en la universidad, no premia esto sonso. Disculpe, profe, yo no entendí bien esa parte. ¿Cómo sería? ¿Esto bajar el conocimiento a lo bien básico está muy mal visto? Por eso a veces nosotros en La Bruja hacemos esta bajada. A veces lo hacemos grotescamente. Hablamos de viejas y cosas así, pero lo hacemos para llegar a ese punto de contacto. O ese es el intento. Seguramente lo logramos solo con algunos oyentes que entienden el código. Pero la idea es desautorizar la elegancia, las veleidades, las palabras difíciles y aprobar, invitar a recorrer ese camino sonso, burdo, simplón, básico, en el que verdaderamente estamos, ¿eh? En el que verdaderamente estamos. Hay gente que seguramente ya se ha encumbrado, ya su niño ya habla difícil porque así le gusta a ese niño. Puede ser, vaya uno a saber. A diferencia de la mayoría de los estudiantes, incluidos los más brillantes como Sigmund Freud, Einstein ya estaba formado científicamente a los 16 años. Mientras que los otros, como Freud y compañía, la educación en serio comenzaba en el nivel universitario. Para algunas personas, como Einstein, bueno, Galileo lo mismo, ¿no? No es que eran genios, es que el tipo, es la opinión de Howard Gardner y la nuestra, no había perdido contacto nunca con el niño que era. Profe, ¿cómo sería? El cómo sería lo tenía a flor de piel. Cada cosa que el tipo no entendía, ¿cómo sería? La metáfora, el ejemplo de algo cercano que yo entienda. Ahí me encontrás. Me encontrás en donde estoy, no en donde debería estar. Así de fácil. Vamos a seguir escuchando El Cáliz y la Espada. 1:29. Cerrá la puerta, que no entre nadie. Vamos a hablar de sexo. No. Se pudre todo. Sexo en la civilización minoica. Son varios los autores que han dicho que esta cultura, la occidental en la que vivimos, sería tan distinta si los deseos sexuales tuvieran las puertas más abiertas. En la Creta minoica, la relación total entre los sexos, no solo las definiciones y evaluaciones de los roles genéricos, sino también las actitudes hacia la sensualidad y el sexo, era obviamente muy diferente a la nuestra. Por ejemplo, el estilo de traje con los pechos desnudos para las mujeres y las diminutas ropas que enfatizaban los genitales de los hombres demuestran una franca apreciación de las diferencias sexuales y el placer hecho posible por tales diferencias. Por lo que ahora sabemos a través de la psicología humanística moderna, este lazo de placer habría reforzado el sentido de mutualidad entre mujeres y hombres como individuos. Las actitudes cretenses de mayor naturalidad hacia el sexo también habrían tenido otras consecuencias igualmente difíciles de percibir bajo el paradigma prevaleciente, en el cual el dogma religioso a menudo considera que el sexo es más pecaminoso que la violencia. Como escribe Hapkes, los cretenses parecen haber reducido y desviado su agresividad a través de una vida sexual libre y equilibrada. Junto con su entusiasmo por los deportes y el baile y su creatividad y amor a la vida, estas actitudes liberadas hacia el sexo parecen haber contribuido al espíritu generalmente pacífico y armonioso, predominante en la vida de Creta. Escúchame, deporte, baile, una religión que era divertida, creatividad, sexo sin complicaciones, más o menos, libre, o sea, te aceptaban que vos tenías un impulso sexual, suponete. Cosa que en algunas culturas es como que está negadito, ¿no? Algo así, algo raro. Por eso yo le comentaba, no sé si completé la explicación. Cuando yo estuve en Escandinavia, esa era tal vez una de las claves del bienestar de Escandinavia y del resto de los equilibrios. El sexo no es un tabú, no está prohibido, es tan natural como alimentarse, salir a caminar o andar en bici. Pero ojo, no sé si eso a algunos nos gustaría, porque al ser tan libre está descargado de misterio, de magia, de una serie de cosas, de todos los procesos de seducción, de ocultamiento a los que estamos acostumbrados en otras culturas. Esto que se dice de las suecas y qué sé yo, difícilmente a un latino le guste una sueca, difícilmente. Pasa que tienen fama de andar libremente. No está prohibida la pornografía, por ejemplo. Por eso se filman allí las películas pornográficas. No porque las suecas sean especialmente distintas, fogosas o lo que fuera. No, al contrario, para un latino no es atractiva una sueca. Por cuestiones de estética, básicamente, ¿viste? De cómo se presentan. Varones tampoco no se usan perfumes, por ejemplo. No hay una preocupación en la vestimenta, en el maquillaje, en el peinado. No, hay un estar con una naturalidad que te puede gustar, pero yo creo que a la mayor parte, por lo menos de los varones latinos del sur, no nos mueve un pelo, para nada, valga la expresión. Pero claro, eso genera una cultura casi sin crispaciones, ¿eh? O sea, no hay ese aire comprimido, ¿viste? Que es el sexo sin satisfacer, que está todo el tiempo trabajando, generando respuestas exageradas, malos humores con destinatario equivocado, ¿entendés? Porque si estás todo el tiempo así, aparece un operador, suponete, que te dice una cosa que no te tiene que decir y vos le respondes, ¿qué te pasa ahí? Me pasa que no estuve nadando suficientemente en las aguas del placer sexual, ¿eh? Una vez que eso se completa, uno da vuelta a la página y se asoma más tranquilo a decirle al operador que el próximo audio que vamos a escuchar es el 65. Estamos comenzando a leer el capítulo 4 del Cáliz y la Espada. ¿Tenés algo? No sé. Me imagino la incomodidad de más de uno de los oyentes y oyentas que están escuchando, cuando escuchan la palabra sexo o cuando imaginan que existe un lugar. Nuevamente esto de la proyección de buscar un lugar que existe donde pasa tal y tal cosa. Y automáticamente vas a compararlo a lo que sucede en tu realidad y lo ves incompatible. Digamos, este músculo que tenemos creado que hace que no podamos ver otras realidades. Sino que a mediante que vos ibas hablando, o usted profe iba hablando, iba encontrando incomodidades. No sé si tanto en mí o pensando en el otro, quizás también en mí, pero pasa. Esto como para decirle a la audiencia, usted no está sola. Pero pasa. Nosotros hablamos en el contexto de la cultura occidental, la mayoría de nuestros oyentes son occidentales, inevitablemente, nosotros también lo somos. Un síntoma de que usted, oyente, es bastante occidental, es que frente a lo que acabamos de decir, se le disparen algunas alertas, como decía Nadia, y no se le dispare curiosidad. Si usted se me pone a preguntar, che, pero ¿y cómo resolvían esto? Y el tema del embarazo, y el tema de tal cosa, del incesto, esto, no, no se le dispara curiosidad. Eso porque usted es occidental. Usted está comparando, decía Nadia, comparando con un ánimo moral, digamos, con un ánimo de o de confirmación de sus creencias. Ahí se tiene que dar cuenta usted lo frágiles que son sus creencias. Porque si fueran verdaderamente consistentes, usted tendría la reacción de la curiosidad. Che, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo? No estamos hablando de otra cultura. No está en riesgo lo suyo. Estamos asomándonos a otra cosa. A algo que ocurría hace 4.000 años en Creta. Pusimos como ejemplo más cercano a Escandinavia. ¿Por qué no se le dispara la curiosidad? ¿Cómo puede ser que no se le dispara la curiosidad? No aparece nunca el cómo hacían tal cosa con tal otra. Si no le aparece porque usted tiene occidentalidad 8, 9 o 10. Si usted se hizo preguntas de curiosidad, no sé, venga a hacer programa todos los sábados. Está todo perdido. No, no, está todo ganado, claro. Y porque ya pusiste una patita fuera de la colonización, de la mirada que te propone la cultura occidental. A ver, un poquito de Kurgos. Estábamos hablando de que estaba toda la civilización del Neolítico, la hemos referenciado en Europa en estos programas por los descubrimientos arqueológicos, sociedades pacíficas, que no eran patriarcales, con una diosa femenina preponderante, sin clases sociales muy diferenciadas. Esto dura hasta que vienen los indoeuropeos, que vienen de las estepas del sur de Rusia, se desplazan y invaden desde Inglaterra hasta Siria, digamos. Intentan ir a Egipto, no pueden. Estos indoeuropeos, según la teoría más firme, se los conoce como kurgos, con K, kurgos. Es por el tipo de sepultura que le hacían a los muertos. Y a través de este tipo de sepultura, los arqueólogos los han ido siguiendo y ahí han sabido cómo se desplazaban. Hago la aclaración porque kurgos va a ser el término que va a usar ahora el lector del libro El Cáliz y la Espada, y va a decir las diferencias que había entre las culturas que las llamaríamos originarias y estos invasores kurgos. Con la aparición de estos invasores en el horizonte prehistórico, y no, como a veces se dice, desde que los hombres fueron descubriendo que ellos también participaban en la procreación, tanto la diosa como las mujeres se vieron reducidas a esposas o concubinas de los varones. Paulatinamente, la dominación masculina, las acciones bélicas y la esclavización de las mujeres y varones más dóciles y afeminados se convirtieron en la norma. ¿Cuán fundamentalmente diferente eran estos dos sistemas sociales y cuán cataclísmicos fueron los cambios de normas impuestas por estos aislados periféricos, ahora convertidos en invasores periféricos? Se deduce el siguiente párrafo tomado de la obra de Jim Butas. Las culturas de la Europa antigua y de los kurgos fueron la antítesis una de la otra. Los europeos antiguos eran horticultores sedentarios afectos a vivir en comunidades grandes y bien planificadas. La ausencia de fortificaciones y armas confirma la coexistencia pacífica de esta civilización igualitaria que probablemente era matrilineal y matrilocal. El sistema kurgo se componía de unidades pastoriles, patrilineales, socialmente estratificadas, que vivían en pequeñas aldeas o poblados estacionales, mientras hacían pastar a sus animales en extensas áreas. Una economía basada en la agricultura y la otra en la ganadería y pastoreo produjeron dos ideologías contrastantes. El sistema de creencias de la Europa antigua se centraba en el ciclo agrario, nacimiento, muerte y regeneración, expresado en el principio femenino, una madre creadora. La ideología kurga, como se desprende de la mitología indoeuropea comparativa, exalta a los viriles y heroicos dioses guerreros del resplandeciente y tronante cielo. Las armas no existen en la imaginería de la Europa antigua. En tanto que la daga y el hacha de combate son los símbolos dominantes de los Kurgos, quienes, al igual que todos los indoeuropeos conocidos históricamente, glorificaban el poder mortífero de la filosa espada. Estos señores que llegan, estos Kurgos, estos indoeuropeos, llegan con la espada, llegan con los dioses uránicos, los dioses que están en el cielo. Llegan, señora, discúlpeme, con la idea de que tenemos un alma, de que esa alma es inmortal. Llegan con imágenes, esculturas de dioses. Llegan con la posibilidad de comunicarse mentalmente con el dios. Algunos le llaman rezo u oración. Viene todo junto, señora. Viene el patriarcado, la sumisión de la mujer, la esclavitud. Viene de la misma mano de la que nos llegan los dioses del cielo, el alma y las cosas que nosotros habitualmente consideramos buenas. Esta es una de las encrucijadas de la historia, y si usted comienza a revisar, va a ver que está encadenado el dios del cielo lejano con lo que debería ser, con el rechazo a lo diferente y, por supuesto, con el desprecio hacia el niño que todavía no es todo lo adulto que quisiéramos que fuera. Algo parecido nos pasa cuando vamos a la escuela en jardín, ¿no? Me parece que ese es el momento más parecido que podríamos encontrar, porque venís de toda una comodidad, una forma de ver el mundo, hasta que empiezan a adoctrinarte, si se quiere, y empiezan a meterte ideas en la cabeza y formas de ser todo el tiempo. Me parece que esta experiencia que les pasó al neolítico con todos estos indoeuropeos se podría reflejar en ese primer momento en el que dejás tu casa para ir a la escuela. Algo parecidito. Obviamente, sí, mucho más grandotote, pero me parece que ese es el momento más parecido que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Sí, o suponete que fueras un oso, estás de lo más contento viviendo en el bosque, y de golpe vienen los humanos y te encierran y te llevan a la ciudad. Chau. Yo vuelvo al bosque. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada. Año 2016. Programa número 250. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Hoy presentamos: Yo hago lo que me conviene. La causa es el modelo de civilización que hemos montado, y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La bruja de las palabras.